like a fire, a stranglehold. I wish I was invincible. Hello, desire, you're my old friend, but I don't need you here again. Just take a walk, go back inside, I'll see you on the other side. Sa mayoi tomo no mo, tomadoi komo no mo, subete no tsumi o koe. The pain and the pleasure all come together, there is no reason why. Take control. It's like a fire, a stranglehold. I feel like I'm a criminal. Criminal, animal, typical, breakable. I can't fight it. I can't fight it. I can't fight it. So I hide. People falling into the seven deadly sins. Samayoi tsuzuke tadori tsuita. Hikari o motome. empezamos. Ah, es como cachureo, soy grito. Bueno, gente, empezamos el programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de El Club 4. Como siempre, estos días jueves, un tanto relajado, ya siendo 18 de febrero. ¿Por qué se pasa tan rápido? Ya, como voy diciendo, bienvenidos todos, sean señores, señoritas, cosas raras, patatas, kawaiis de internet, sean todos bienvenidos a esta nueva edición, ¿no?, del Club 4. El día de hoy, gente, como siempre, transmitiendo desde aquí, desde la capital de Chile, Santiago, para todos ustedes, en las distintas partes que estén. Hay gente en Nueva York. Una vez hubo gente en Alemania, Australia, todavía me acuerdo. Gente de este lado del bro. En sí, en Latinoamérica. Saludos para todos. Me presento, soy su querido amigo Haru, que estará haciendo el programa el día de hoy. Y como siempre, les comento de qué trata el programa. El programa del Club 4 se dedica 90% a música, lo cual nos queda un 10% de hablar, o sea, la presentación y decir de quién es el curso de Dios. Nada, mentira. Pero algo parecido, muy parecido. La verdad, el programa está 100% centrado a que usted, persona que actualmente no tiene esa banda favorita, pero ha escuchado un par de canciones, tenga y consiga esa puta banda y que la escuche mil y un veces. A ver, primero le mando un saludo al Felipe Pérez Alvear, que ya me está comentando aquí. Estaba hablando un poco de su canal de YouTube. No me acuerdo el nombre del canal de YouTube. Felipe, mándame el puto nombre del canal, porque yo sé que tu canal es bueno. Saludos para él. Estamos comentando un poco del tema. Saludos para mi querida Katia, si me mando un besito, que estaba sintonizando ya. No sé, creo que está en el celular. Saludos para ella. También saludos para el Tokiji, que seguramente está por ahí sintonizando. Saludos para ti. ¿Recuerdan el concurso de Tokiji? Se lo pide. Saludos también para Ana Moya, que ya se está reportando aquí su pedido para su... A ver, describamos este sentimiento para su enamorado. Para esa persona que hizo feliz el domingo, este 14 de febrero. Su JMCC. Saludos para ti, pequeña Ana. Gracias por sintonizar y mandar tu pedido. Lo pondremos enseguida. También saludos para el Ronald. Saludos para el Ronald. Mendigo hijo de la Bidibiri. Se está aquí reportando y mandando también su pedido. Saludos para ti. A ver, si no se me olvida el puto nickname. Saludos para también a Orfen del programa Yo No Soy Ya. Saludos para ti. En verdad no voy a decir el nombre, pero está ahí en el grupo. Ya nos mandó un pedido, es Sonic Top. Una canción que siempre se le olvida poner en sus programas. Pero ya, tranquilo, yo lo pongo. Tranquilo. A ver. Salud para ti, aquí. No me digas culero. En serio. No, ¿para qué? No es que me cambias todo el ánimo. Venía súper alegre después de muchos putos jueves tristes. En verdad, me vengo a disculpar, gente, antes de iniciar el programa, porque, demonios, lo siento mucho por todos los programas malos que me mandé. Creo que fueron como dos o tres programas. ¡Malos! Pero esta vez traigo harta música. A ver, para darle un pequeño adelanto y que no se me olvide, mira, incluso se me olvidó que tenía que poner música de fondo. El día de hoy, gente, les tengo preparado un poquito de este grupo favorito de Katy, que me comentó en un programa que me acuerdo. Y descargué la discografía completa y me gustaron dos casecitas. Estamos hablando de los chicos de Runwitz, que tiene el vocalista, tiene una voz hermosa. Así que también estaremos escuchando dos canciones de ellos, que se titulan Ni Pon Pon y To Me. Así que estaremos escuchándola por ahí en los dos lados del programa. También tenemos, como siempre, los chicos de Top Ska Paradise, Conchita, con un par de canciones que no he puesto anteriormente. Es que está en inglés, todo está en inglés, y yo en inglés no lo llevamos bien, como humo con la tecnología. No lo llevamos bien. A ver. A ver si me acuerdo de qué más. También, como siempre, tenemos para los chicos de Unison Square Garden en caso de un aburrimiento musical gigantesco. Pero en caso de aburrimiento, ya tengo hartos lugares. También tenemos preparado a los chicos de Táxica. Si la gente que está escuchando el programa escuchó de Distrito Banzai la semana pasada, se habrá dado cuenta que Kat también tocó este grupo. Siento que yo también tenía planificado tocarlo. Pero bueno. Tenemos un bloque de tres canciones de ellos que las estaremos escuchando más adelante en el club. También la semana pasada se me olvidó tocar estos grupos. Vienen de vuelta los chicos de Oral Cigarettes con dos necesitas. La sorpresa que es Street Group, que es el grupo que compuso el opening de Durará, Uragiri no Yaki. Esta vez traigo una versión álbum bastante larga. Son como 3 minutos de relleno, pero no importa, es la canción. Lo tenemos a ellos con dos canciones. También traemos de vuelta a los chicos de Wasi con un par de canciones para darnos este romanticismo que nos gusta, que no viene para nada mal. También un poco de Elemental, traemos un poco de Saura con este opening de esta serie nueva. En verdad, no es nueva, es una secuela de una serie de la serie original. Si me acuerdo, en español era algo así como Rostros Falsos. El nombre era Utara, no sé cuánto. Gigantesco. Era muy gigante. Toquillo, sí ando con ánimo. En verdad ando con más ánimo que nunca. Te lo juro. Y finalmente también tenemos tres grupos más variados, que es Brad King, Thumpo, que tenemos una canción. En verdad son dos, ahora que está el pedido. Y finalmente, Leo Liré. Y también las sorpresas, porque hace tiempo que el sentido del club era traer bandas no tan conocidas, que no tenían openings, a su palestra de... ¿cómo decirlo? Su lista musical. Así que por... a ver, ¿cuánto fue? Como un mes que no he puesto bandas nuevas. Así que esta vez traemos a Chena Ringo con Nippon. Y finalmente tenemos a otro grupo bastante masculino, que es Hero Complex con Yuan. Así que, el programa se viene bastante, bastante bueno. Ay, Toki. A todo esto, ¿cómo fue con el Street Fighter? Porque me enteré por ahí que el Sensei le iba a partir mal. No. Ando con la duda. No he revisado WhatsApp. Todavía no. A ver. Yo creo que igual que me gustaría ir a un corte musical porque tengo que ordenar todos los malditos pedidos. Ay, por Dios. En verdad sí, yo creo que vamos a ir con un bloque musical bastante bueno. En verdad siempre tengo una pregunta, voy a hacer un experimento ahora. A ver, quiero escuchar si... A ver. Es que ahora puse sonidos. Ahora sé usar sonidos. Así que quiero ver si se escucha, a ver. Radio Anime Nexus. ¡Ay, sí se escucha! ¡Qué lindo! Así que, gente, tenemos este programa preparado para el día de hoy. Espero que sea de sobrado como siempre. ¡Y partimos! Vamos con este grupo que muy poca gente conoce. Algunos pocos, pero es bastante bueno. Vamos con Run Whips, con To Me. ¡Vamos y volvemos! Sozo, tsuku kimi to chi ga tsunagatte iru nante nante urayamashii yatsu datte otona ge nante kore pocchi mo naku taerare naku natte hoho nurasu me hori ha hori umarete wa mo nai sono ko ni boku wa tazunete mitai okasan no onaka wa dou deshita boku ga mirenai keshiki wa dou deshita sazo subarashii sazo utsukushii totsuki touka no ta旅だったんだろう僕よりも彼女を知っている君が嬉しくてどっか悔しくて Welcome to the new world From the tummy of a such a mighty little girl For the rest of all my days when I say beautiful You're beautiful I'll be always talking about you Your mom now hey Welcome to the new world From the tummy of a such a mighty little girl I can't find a better reason to live for I'm here for I'm not gonna say no, I'll never I'll just keep it in my arms Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh. てばかりもいられない、よちよち歩きもおぼつかない、我が子だろうとそこは手抜けない、さあさあせいせいと堂々とこの勝負、子守歌なんてもんも読み聞かせるような本もあなたには必要ない、おとぎ話はいらない、あなたが生まれるまでのままの話をしよう、このようなとこにもない物語、俺の人生を時にこの粉にしたり引っかき回してみたり、眩しすぎるってくらいキラキラにしてくれたり、出会うまでの俺の日々をただの予告編に、全部独り占めに従いのままの作戦に、まんまと俺はかかったんだよ、いつか君もわかるよ、全部使ったんだよ、一生の運をあの時と一生分ぎゅっと詰めてもやっと行けるか行けないかくらいのラッキーの使い道と使いどころを知ってたんだ。Welcome to the new world. From the tummy of a such a mighty little girl. For the rest of all my days when I say beautiful, you're beautiful. I'll be always talking about you, your mom. Now hey, welcome to the new world. From the tummy of a such a mighty little girl. I can't find a better reason to live for. I'm here for. I'm not gonna say no, never. I'll just keep it in my arms. Better keep that in your mind. Exception will be never made in case of any kind. I kept that oath my very first, but you're the one who broke that first. Listen to me, I'll never say twice, I won't tell you much. So be strong, not this. My deeds will end you. I'll always love you, but second to your mom, of course. Can't give it to you. Whenever you're in lack of someone else, or maybe something, I can't find a better reason to live. There's nothing better to die to the guarantee you that. Welcome to the new world. From the tummy of a such a mighty little girl. For the rest of all my days when I say beautiful, you're beautiful. I'll be always thinking about you, your mom. Now hey, welcome to the new world. From the tummy of a such a mighty little girl. I can't find a better reason to live for. I'm here for. I'm not gonna say no, I'll never. I'll just keep it in my arms. シルズここに登場。6年間何をしてたかというと、武田 ご飯食べてました。 ソースより醤油だろ、チーズよりも味噌だろ、キスより抱きしめたい、そこよりも愛だろ。僕は日本人、君も日本人、この歌の意味がわかるなら、みょうがのうまさがわかるなら、僕は日本人、君は外国人、そんなに目を見つめないでよ、ハイタッチばかり求めないでよ。約200年も鎖国してたんだ、人一倍の人見知りなんだ、バシなテンションのままに戦争したら古典版にやられたんだ。そんな痛い気な僕ら可愛がってね、世界中の皆さんどうぞよろしくね。ソースより醤油だろ、チーズよりも味噌だろ、キスより抱きしめたい、そこよりも愛だろ。僕は日本人、父も日本人、怒られる時は正座する、なんでかと聞かれても困る。僕は日本人、生粋の日本人、 噌汁作れる人と決めてるんだ。さあ1、2の3で行こうって時に Hey! 1、2、3って言われちゃうとまあいいんだけど、まあいいんだけど、なんだかちょっとだけ調子が狂っちゃうような、そんな僕ら可愛がってね、世界中の皆さんどうぞ。マックは晩御飯ではないんだ、ピザはとっておきの日なんだ。僕は日本人、生粋の日本人、粋な歌が歌いたいんだ、日本語で歌いたいんだ。 センスのスリルとスペクタクルとセクシービームでハートをキャッチ、今すぐ報道を見たいとノンストップでゴーマイウェイ、ロックンロールのアンチテーゼをギターとベースとドラムに乗せてライトを耐えたイマジネーション、スーパーウルトラボンバーザーした、 これが味噌汁、 それが味噌汁、ソースより醤油だろう、チーズよりも味噌だろう、キスより抱きしめたい、そこよりも愛よりも何よりも 君がいいんです。 7年ぶりだったね。 Como que la canción no me gusta. A ver. Veamos otra. Algo con más ritmo. A ver. ¿Tiene más ritmo, no? No, menos. Ah, ¿por qué? Ah. Bueno, no importa. Antes que se me olvide. Chao, Uma. La Uma se va, así que saludos para ti, Uma. Nos vemos el lunes. Sí, el lunes. El lunes tienes programa. Si no se me olvidan los horarios de la radio. Bueno, gente, hemos vuelto después de ese corte musical. Estuvimos escuchando un poco de los chicos de Run Whips. A la Katy le encantó el bloque, se notó. tranquila, mi hija. En verdad, también puede mandar su pedido pronto. Algún día. Algún día. A ver. Sí, no, se me olvida lo que tengo que comentar porque el programa de hoy día estaba muy movido. Bueno, gente, les comento los medios de contacto. Se pueden contactar a este programa, el Club 4, a través de Facebook, apretándole clic al pequeño, diminuto, icono de Facebook que se encuentra en la página principal de animenexus.mx. Los mandará directamente y podrán ingresar. No me demoro nada. No se preocupen. A ver si me acuerdo a quién tengo que mandarle saludos. Saludos para Jordi, que yo lo mandé ya. Saludos para ti, cabrón. Ya estás aquí hinchando bolas. Maldito cabrón. También saludos para el José Blood, que se acaba de unir al grupo. Saludos para ti. Gracias por unirte a este club. Espero que sea de tu agrado la música que ponemos aquí. Y que seas una escucha recurrente. Eso estamos buscando tampoco. Eso. Que les guste el programa y que se quede. Por favor, que se quede. Ya. A ver. Si no, se me olvida el tema del día de hoy. Gente. Como todos los programas, además de buena música, siempre tenemos preparado algún temita para comentar. Así que aquí les va. Viendo el tema de la salida del Street Fighter Super Street Fighter, no sé, ya, ah, ya me enredo. Entonces, Street Fighter, Super Street Fighter, ya me enredo. No tengo ni idea porque no tengo consola, entonces no estoy al pendiente de todo esto. Me estima, solamente me dedico a buscar música, así que perdonarme, por favor, perdonarme. Street Fighter 5 salió, no, ya, ese juego. Ya, con la salida del Street Fighter 5, me llegó una pequeña duda que me surge cada cierto tiempo con los juegos nuevos que van saliendo que tenían versiones antiguas. Continuación. Ya, la pregunta es la siguiente. Hablando estrictamente de videojuegos, gente, usted gamer hecho y derecho, o otaku que jugó en algún momento algún videojuego, hablando de pasado contra presente, según tú, ¿cuál disfrutas más jugar? O sea, en estricto rigor, ¿qué juego de pasado o presente juegas más? ¿Has dedicado más tiempo? Porque, a ver, me pueden salir con el Super Mario y Super Mario pasaron horas jugando el maldito Super Mario. Ya, ese juego clasifica dentro de eso. Pero comparémoslo con los nuevos Super Marios. ¿Son buenos? Por ejemplo, los Mario Galaxy, ¿son buenos? ¿O es el mejor el del pasado? Ese es el debate del día de hoy. Así que, como siempre, estaremos esperando su comentario y leyéndolo en cuanto salga, en cuanto podamos. Ay, me perdonarán que ahora estoy un poquito más relajado, pero ¡ay! ¡Por Dios, que hace calor en Chile! ¡Demonios, que hace calor! Me estoy derritiendo. Estoy derritiendo. Ay, necesitaba, perdóname. Así que este es el tema del día de hoy, gente. Espero que comenten, que les guste el tema. Si no, bueno, no será nada, no se comentará el tema y hagamos que nunca estuvo ahí. Más fácil. Aquí Felipe dice, vives en Santiago, no esperes frío. Aquí nunca hace frío. Jamás hace frío. Hay humos tóxicos de desechos de basurero quemados. Pero no, sigue haciendo calor. Así que, bueno, nada que hacer. También se me había olvidado. Gente, común y corriente que se encuentra actualmente en la página de animenexus.mx. Si usted quiere escuchar alguna canción en específico, le comento que en la parte superior de la página de la radio se encuentra la zona de pedidos. Usted aprieta clic ahí, en esa partecita azul al lado de horarios y el chat IRC. Ay, por Dios. Entra a la zona de pedidos, rellena el formulario, el pequeño formulario que es súper simple, es nickname, ubicación, más pedido y comentario. ¡Ah! Y enseguida cuando lo vean, lo ponemos. Por ejemplo, aquí ya tengo uno que es de Javier Moreno, de México, lo pide Childcore, You Say Take a Cool. Así que ya, verdad creo que ya la tengo descargada. Creo que ya la tengo descargada. No, la tengo casi lista para descargar. Ya. Está casi listo. El Tuki dice que ya han estado en Nueva York, hace frío. Que es un frío de la chingada, dice. Ay, Tuki, pobre Tuki. A ver. ¿Verdad? Como que la música no. No, sí, la música es más. Bueno, muy mala música. A ver. Estoy esperando algún pedido más. Alguno más. Para hacer un bloque grande de pedidos y que ya, se acaben los pedidos. A veces duran demasiados. Digo, duran demasiados. Ay, por Dios. Mi vocablo. A veces duran demasiado las canciones, así que... Mejor ahorrarse el tiempo y... Ay, dejó de ser. A ver. La verdad que estoy quedando muy distraído. Estoy dando cuenta. La semana pasada estuve enfermo. Horrible. Horrible. Pero para San Valentín como que me mejoré un poco. El chocolate sirve. Sirve mucho. A ver. No, sí, en la casa. Me tendré que esperar un poquitillo. A ver, el Toki ya me está comentando. Pues yo ahorita estoy bien prendido con el Street Fighter 5. Pero antes le dedicaba mucho al Tekken 4 y el Smash ML de GameCube. Gracias por tu comentario, Toki. En verdad, es como seguir. que... ¿A qué crees que le vas a pasar más horas? ¿Al Street Fighter V que acaba de salir? ¿O al Tekken 4 que jugaste mucho tiempo? ¿O al Smash? Esa es la pregunta. Es como decidir entre los dos lados. Porque últimamente estaba recibiendo comentarios de que... Ay, los juegos... un tanto nuevos no son tan buenos como los anteriores. Es mentira. Yo encuentro que los juegos nuevos traen ese aire... ese aire creativo que cuesta demasiado encontrar últimamente... por el tema de que ya hay una historia gigantesco de cosas. Hay historias de donde destaquen chingada mierda. Entonces me cuesta bastante crear un juego creativo en estos años ya, según mi opinión. Incluso en los animes se nota, en los animes se nota mucho el tema de que hay tal serie le plagió a tal serie, pero eso es mentira. Son cosas que coinciden simplemente. Y me gustaría saber cuál prefieren, pasado o presente. Esa es la cosa. Ese es mi punto. A ver si me centro en alguna parte porque ando muy perdido y tengo el chat lleno. El puto chat lleno. Como que me salió un poco el sensei en la pastorela. Con esa voz de diablo que tenía. El diablillo. Oh, por Dios. Toquillo, perdón por el comentario, pero todavía no puedo quitarme de la mente el ay, qué rico que te mandaste en la pastorela. No puedo. En verdad, mándame el maldito audio para tenerlo en el programa. Por favor, mándamelo. Ay, qué rico, no lo puedo olvidar. Eso y el papel del T-Pay. Con su Sirty Pay y su... y DJ Aome con el Jikai. Por Dios. Nunca he visto tal interpretación. Jamás. Ya, aquí el Toki dice el Street Fighter 5 porque no quiere que le gane. Ya. Gracias por su comentario, mi estimado Toki. Recuerda, gente, hoy día no pertenece la programación de Radio Anime Nexus. Después del Club 4, hoy día jueves 16 de febrero, sigue el Zeru con Vórtice a las 15 horas Centro de México. Luego viene Karigoy con Kariland y sus Yumis. Ay, por Dios, los Yumis. Todavía me acuerdo cuando estaba antes en Bombol. Ay, le agarré mucho cariño a Karigoy. Luego a las 19 horas se supone que viene el Atelier, pero creo que alguien no va a estar ahí bien, creo. No estoy completamente seguro. Pero, a ese horario debería estar Aria. Porque creo que ayer cubrió, creo que tenía cosas personales que hacer y no estar ahí. A las 9, hora del Centro de México, viene Animation. Me enredé. ¡No! Animenizando con el Cronos, Taki y Marcelino. No se lo pierdan. Por Dios, se me enredó la lengua de una manera. Como que dio mil vueltas en mi boca y luego volvió a su normalidad. Y finalmente viene el Toki en las 11 de hora del Centro de México. Tokyo Mix, no se lo pierdan. El programa más hot de Radio Anime Nexus, según los comentarios del buzón de sugerencias. Toki, no. Eso y el bla bla bla que te mataste los dólares. ¿No? ¡Ay, Toki! ¡Ay, Toki! A ver, gente, denme un segundo. Déjenme orientarme un poco en este mundo porque... estoy completamente perdido. Como que la gente me manda nombre de canciones, algunas cosas y... Pero espérense. No mames. Espérenme un poquito, espérenme. Ya. El Jordi nos pide el opening 1 de Durarara, lo cual tenemos preparado para nuestra música variada el día de hoy, así que vas a tener que esperarte bastante. Nah, pero tampoco. No se preocupe. A ver, a todo esto voy a seguir anunciando. Gente, cambié de Facebook. Actualmente estoy usando el Facebook que es Tula. ¿Está bien la palabra? Tula. Bueno, es Karu Nexus, así que para que lo busquen. Igual debería salir por ahí. Háblenme por ahí, por favor, no por el personal, porque ay, por Dios, que se me pega. Ya. Katy lo manda su pedido, dice, quiere Kintsugi Yo Baby de los chicos de Orange Cigarettes, capaz que pongamos un bloque completo de ellos. Si es que se da la oportunidad. A ver. Debería verlo. A ver. Si es que lo encuentro. Porque en este momento estoy trabajando a full. Ay, por Dios, estoy trabajando a full. Denme un descanso, por favor, denme un descanso. A ver. El pedido de Katy. Aquí va. Seguramente lo voy a poner con el bloque de Oral Cigarettes. Para. Y todo acorde, para que no dispersar bastante el programa del día de hoy. Todo esto, perdón por los cambios de tonalidad de la voz. Es como, ando medio un poquito. No, ando a rodillas. Perdóname. El feliz me puso el ay, qué rico. Ay, truquillo, por Dios. Ay, qué rico. También saludos para el estimado José, el biólogo. Hace tiempo que no estamos en. Star City Games, porque el PIR ha tenido un tanto problemas personales. En verdad, actualmente no podemos realizar el programa, así que, gente, espérese. En algún momento va a volver Star City Games con el PIR, yo y el José. Y ahí vamos a tener preparado harto manga por ustedes. Harto, no es harto. Mucho, ¿verdad? En nivel internacional, perdóneme. A ver. ¡Ay! Llegaron muchos pedidos, por Dios. A ver, Joel de Perú lo manda. Su pedido dice: quiere el opening 3 de Kuroko no Basket. Ya, lo voy a tener que estar buscando. Gustavo los pide Diver de Naruto Shippuden en el opening 8. Ya, también lo tenemos buscando. Heinar de España nos pide el opening 1 de Code Geass. También lo estaremos buscando. Tranquilo, viejo, tranquilo. Y aquí, Fremrils Lake. Qué mierda. Lo pide música, por Dios. No, hombre, así no. Entonces dice pedidos, pones el artista y el. ¿Cómo se llama? El nombre de la canción. O sea, que no se enrede. No se enreda, por Dios. Mira, incluso se me acabó la cortina. Para que vean. Tanto que le. Luis, saludos desde Concepción. Saludos para ti, mi estimado, de Chile. Y pedir una canción de We Are Star de Ragnarok de Animation. Ya. Voy a estar buscando. Espérenme. Respiren, el Pire no está muerto, el Pire no está en su casa. Explica un así, no está en su casa. Así que actualmente no podemos hacer el programa. Con el dolor de nuestra alma no podemos. Así que van a tener que esperarse hasta que podamos hacerlo. Ya. Y nos vamos con más música, gente. Vamos con este pedido de la pequeña Ana Moya. Nos pide Hello World de Bomb of Chickens. Con dedicatoria a su JMCC. Van todos sus pedidos, así que vamos y volvemos. Estás escuchando Club 4. ¡Suscríbete al canal! Talk して自分変えないで勇敢な凡人だって悩めるこいつうちだって周りに位置して生きてるって目立たないように耐えられるように思考回路はまた止めないように今夜 run away run away嘘みたいだ誰かをこの手掴んでくれよ見えない明日は来なくていい今はただ眠りたい呼べば聞こえてるかい歩き始めるかい心砕かれたって無理して虚勢張ってんだ鼓動地出そうぜ声を張り上げようぜ歌い世間に据え付けるように止まらないように揺るげないように自分自身はまだ捨てないように今夜リベンダイリベンダイ 日の君に渡せなかった言葉を伝えるよ。眠れるように閉じた瞳に誰か聞いて離さない、離せない、心の底に咲いた花に名前を見上げれば美しき救援の色彩 escuchando Club 4. 刺激せよ脳内な輩を相当する君飾る曲だ。

largo corte musical que duró alrededor de 44 minutos. Para que vean, 44 minutos de pedidos. A ver, fueron 10 canciones, todas las del tablero de pedidos, todas las del grupo del Club 4. Así que ya, no queda más. Podemos continuar con el tema del día, que se me fue el carajo. Se me fue el carajo. Ya, pero antes de todo, sigamos con cosas de utilidad pública. Recuerde, gente, que este 25 de febrero, si no me equivoco porque estoy usando otro Face en este momento, el Toki estaría sorteando en su programa Tokyo Mix a las 9 horas Centro de México las entradas para el concierto de Wawaki Band en Nueva York. No se les olvide. Así que si usted vive en Nueva York o en Estados Unidos y pueda ir a dicho dicho concierto. Participen en el concurso del Tuki, donde van a haber preguntas sobre la banda y usted se puede llevar dicha entrada gratis. Recuerde, todo esto proporcionado por Padine Nexus y por el Tuki, por el pequeño Tuki, no, el gran Tuki. Hay que recordarlo. Espero que les haya gustado bastante el corte musical. Hubo bastantes pedidos. Espero que no los haya aburrido un poco. Yo estuve así como en altos y bajos, porque algunas canciones eran buenas, eran regulares, pero bueno, estuvo muy bueno. Gracias por mandar sus pedidos a todos. A ver, a todo esto también mandó un pedido Alma Ivone de Atlético Puebla, que fue la última canción, que fue Sweet Heart de Toradora. Solo para ella, que no la había comentado antes. A ver, la pequeña Ana aquí me comenta que esté amenazando su jornada laboral. Perdóname, Ana, perdona. Aquí la Katy dice que vuelve, y aquí el Felipe Pérez, estamos comentando que el Marcelino es un monstruo. Recuerde, gente, más Marcelino es un monstruo. Ay, Marcelino. A ver, ya. Como iba diciendo, vamos a comentar el tema del día de hoy. Me pongo, saco lo que. Ya, comentando el tema del día de hoy, la pregunta era la siguiente. Perdóname, Ana, voy a dejar en visto, perdóname. Que tengo que leer los puntos comentarios. La pregunta era la siguiente. Hablando estrictamente de videojuegos, pasado y presente, según tú, ¿cuál disfrutas más jugar? O sea, en pocas palabras, ¿a cuál le dedicas más tiempo jugando, más horas? Ya. Aquí Felipe Pérez Alvear me comenta, ambos lo disfruto por igual. Antes, cuando era pequeño, los podía jugar más, pero igual tengo consola para disfrutarlos. El tema cuando creces es más tiempo, responsabilidades. Tekken 3, le dediqué mínimo 2 años de juego. ¡Ah, mucho tiempo! A ver, y ahora sí, rémalo para los Tekken. La manquedad de mi pequeño Felipe Pérez Alvear. La manquedad. Ay, gracias por tu comentario. Aquí llega el Julio Rodríguez. Perdón por no mandar el saludo antes, pero el tema se me complicó. 10 canciones, 44 minutos, perdóname. Dice, pues antes me jugaba mucho los Dino Crisis. Ay, por Dios. Fue el primero que terminé. Y hace unos años me pasé mucho tiempo en Final Fantasy 12. Ahora me paso jugando todo el día. Pero qué juego. Aquí un comentario del Surf que no debía estar ahí. Pero bueno, saltémonos. Saludos para el Zeruf, que ya se viene media horita más con Vórtice, no se lo pierda. Vuelve Felipe y dice, oh, un juego que muchos no conozcan. League of Legends, lo jugué toda mi infancia, yo creo. Hay que decirlo. League of Legends te mantiene hartas horas por el tema de la jugabilidad, porque la partida normalmente dura media hora, obviamente vas a jugar más League of Legends que otros juegos, porque no tienes eso. Empezando desde una partida online, no guardas. Ah, no es League of Legends, no, ¿cuál juego es? ¿Cuál juego es, Felipe? Es que, men, entiéndeme, cuando leo un comentario, digo, ah, está mal escrito, estoy acostumbrado. Entiéndeme, por Dios, perdóname. Ah, es un RPG. Ya, entonces. No eres un niño rata, tranquilo. Yo te conozco, mi hijo, yo te conozco. Pero estás leyendo todo el juego. Puto niño rata. No, mentira. A ver, este juego es un RPG, es Legend of Legaia. Sí, en verdad, lo jugué un tiempo. Incluso creo que tiene hartas partes. Si no me equivoco, ya, es el juego que jugó toda su infancia, Felipe. Aquí llega José Blut, dice, el que más disfruto es el Dante's Inferno, pero también me agrada pasar el rato con los juegos del pasado. Ya, es un juego RPG muy largo. Creo que lo jugué. Si es que tuvo consola, puede que lo haya jugado, si no, no sé, capaz. Pero me suena. Aquí llega Katy, dice, comentando el tema, no soy tan gamer, la verdad. Pero puedo decir que solía jugar bastante el clásico Super Mario 64, jugando con el Mario Party. Digo, junto con el Mario Party, el Smash y otros más. Y esos no los cambio. Al menos en cuanto a lo que es la gama de Nintendo, ya que prefiero los antiguos por cariño y por jugabilidad que tenían. pero este es distinto para los shooters. Prefiero mil veces los de ahora a los antiguos, porque se pueden disfrutar mucho más debido a las mejoras que se le han ido agregando. Por lo que, en mi opinión, varían según el género del juego. En verdad, tiene mucha razón esta chica. Ay, por Dios. Gracias por tu comentario, Katy. Te mando un beso. De nuevo, ahí está. Toma su beso. Toma su beso. Ah. En verdad no se te fue la idea, está bien. Aquí San Salvador Ponce, saludos para él, saludos para ti. Dijo que no te había saludado antes. Dice, yo prefiero jugar con los dos en PC y Play, como Resident Evil, Final Fantasy, Tekken, Metal Slug, también juego Dota 2. Tiene un juego bastante variado entre los distintos grupos. A ver. Y finalmente Ana Moya dice, hola a todos, casi no juego, pero antes que peque, jugaba Mario Bros, Pokémon, Pac-Man y varios de duchas. Ya no recuerdo los nombres. A ver, puede ser el... A ver si no me equivoco. Tiene Tekken, tiene Mortal Kombat, tiene Street Fighter, The King of Fighters. Y tienes Killer Instinct, también estaba un juego de bastante antiguo. Ah, había otro juego que era... ¿Excalibur? No, solo Excalibur. Solo Excalibur era un juego de pelea también. Ya no recuerdo los nombres. Y con el que más jugué fue House of Death. Aunque me daba miedo, nunca lo dejé de lado. Actualmente ya no tengo tiempo para continuar y prefiero los juegos de generaciones anteriores. Saludos, gracias por tu comentario, querida Ana. Gracias por participar en el programa el día de hoy. A ver si me acuerdo. Tengo un pinche comentario del José por aquí, que no lo había leído antes, pero bueno. Dice lo siguiente: a mí no me gusta el Mario Galaxy 1, pero el 2 sí. Pero el que más me gustó jugar fue el Sunshine. Pero disfruto jugando a Earthbound Jim. Más juegos viejos y ahora estoy repitiendo los Fire Emblem viejos. Lo que yo creo que en los juegos viejos tienes el bono de nostalgia. Si te divirtieron hace 10 a 15 años, seguramente lo seguirán divirtiendo. Pero ahora más nostalgia. Con más nostalgia. No sé. Hay que hacer una comparación bastante buena. Pero yo creo que este tema lo podríamos retomar más ordenado. Así como ya. Vamos a hablar de shooters. Vamos a hablar de los shooters antiguos. Más, digo, contra los nuevos. A ver qué sale. ¿Quién gana? Seguramente van a salir los nuevos. La cantidad que comenta. Cuando ve el The House of Death, recuerdo que casi nunca pude salvar a la señora. Una vez mató al niño. Ay, por Dios. En verdad, una vez jugamos. Todavía me acuerdo. En una cita. Fuimos para allá y jugamos. Y ay, por Dios, perdimos el tiro. Man, quedes, please. Pero bueno, gente, ya quedando 20 minutos para el final del programa. Y yo, como prometí el grupo, lo voy a poner. Así que sin más que decir, los vamos con esto que es tres casecitas de táxica. Vamos con Georgie, que está sonando actualmente, Leo y Halo. Espero que sea de su grado. Vamos y volvemos. 僕らはどこ簡単なこといくつも知った更新は続く僕らはどこ僕らはどこ取り戻したいなら終える前に釣り合わせたの羽をもっと右に同じかと不気味になって放つ言葉も受け取られると嬉しくなって釣り合わないと悲しくなった過去の向こうへ繋がるようで僕らがむしゃらに跳ねる のばかり頼りに誰かが走り出した。それはどんな今日であっても消えない心に残る地図。君はヘッドライトの先を生まれた体で走りたくて、ここにも迷わないこと、誓えればまた笑えるだろうか。飛べると信じひた走る、止まりそうに揺らいで光ってみる、ほらきっと大切な夜。空想が花束をくれる、頑丈な悲しみのもとに Hello 送りになる安らかな眠り、わずかな光に似た希望が君の細胞に絡まった。光らいこうに離れない、それだけ。体は悲しみ器用になって、心は間に合わなくて泣いてる。大人になって置き忘れたのは軽やかなスランバー、世の中の丘で簡単に花束を捨てる。毎日のように願うことは老いぼれた頃に会おう。 SOS まるで届かないのは一体誰のルールですか。このどうしようもなく長い夜が巡り巡るほど頭の中、やがていつればかり夢の物語。さよなら以外の捨てを探して、生まれたままの純粋な体で一生は終われない、それだけ。代わりは一人もいないみたいに諦めることも許されないから、大人になった心の裏側、わがままなスランバー。 Ya terminando el programa del día de hoy, nos despedimos con esto, el grupo revelación del año 2015. Lo vamos con The Oral Secrets, esto es Mist, y finalmente lo vamos con Kitsuki Yo Baby, pedido de Katy. Gracias por sintonizar Radio Nemenexus, el Club 4. Sigan en sintonía, ahora viene el vórtice con el Ceru. Nos vemos el próximo jueves. Bye bye. Yare, yare da se. してないぜ 私を見て恥ずかしい 気づけよ baby どこに行って私は君の姿見つめてんだから baby 怖いって口が裂けても言えないさきっともっと私を見て熱く熱く甘い方よに身を任す気づく形すらまだ失うまでに気づけよ